canta el gallo. Por la mañana, si yo me levanto, tú te levantas. Si tú quieres marcha, tira de la manta, grita y corre, salta. Esta es la banda, ah, somos la banda, ah. Cantando, tú cantas. Si yo me adelanto, tú te adelantas. Voy a darte algo, algo que te encanta. Caña de la caña, esta es la banda, ah, somos la banda, ah. Cantar, canta con la banda, no te arrepentirás. Canta, no caigas en la trampa y no cambies de canal. Sin parar.